Gabriel Zapata Jr., el consentido de papá. Para mis compadres, Luis Enrique Parada y Jorge Solán, el Ibadé. Hoy que estoy contento, quiero compartir la felicidad de encontrar el amor. Me había sido esquivo, pero llega a mí lo que tanto tiempo había buscado yo. Me alegra por ti, mi hermanito del alma. Sé que te mereces la felicidad, que una mujer buena te diera la calma, la que todavía no he podido encontrar. Y no sé cómo insistir, ella no entiende razón. Me he resignado a vivir de ilusión en ilusión, y me hace falta hoy una que me ame. Sé lo que debes sentir, a mí también me pasó, y no dejé de sentir, porque creía en el amor, y al final encontré una que me ama. Es que no sé qué decir, voy a preguntarle a Dios, ¿qué va a ser de mi vida? Quiero una mujer linda, que me quiera bastante, no importa lo elegante, solo quiero que me ame como a Dios. Yo sé que todas no son como unas que tropecé, hay muchas que son buenas, aunque no es fácil verlas, pero sigue adelante, debe ser mi constante, en busca del amor, como lo encontré yo, como lo encontré yo. Y este sentimiento es para un gran amigo, Quique Garzón. Para Luz Karime y Nelson Viviana Mendoza, los amores de Calata. Y en la linda Vega, Oscar Rosado. Recuerda la hermosa chica que apostamos, a quien conquistara primero su amor. Y tú resultaste ser el indicado, fue una travesura en la que perdí yo. He vivido buenos momentos con ellas, he tratado de entregar mi corazón. Y cuando yo siento que encontré mi estrella, todo se termina sin explicación. Como quisiera encontrar a la que es mi otra mitad, que su amor pueda curar esta horrible soledad. Como quisiera hoy enamorarme. Tú tienes la voluntad y es el paso principal. De seguro encontrarás que cure tu malestar, y otra vez volverás a enamorarte. Voy a preguntarle a Dios, ¿qué va a ser de mi vida? Quiero una mujer linda, que me quiera bastante, no importa lo elegante, solo quiero que me ame como a Dios. Yo sé que todas no son como unas que tropecé, hay muchas que son buenas, aunque no es fácil verlas, pero sigue adelante, debe ser mi constante, en busca del amor, como lo encontré yo, como lo encontré yo. Y es que no sé qué decir, voy a preguntarle a Dios, ¿qué va a ser de mi vida? Quiero una mujer linda, que me quiera bastante, no importa lo elegante, solo quiero que me ame como a Dios. Yo sé que todas no son como unas que tropecé,